Debajo de la piel todos tenemos el mismo color. Por encima de la piel las apariencias se engañan. Hay presidentes negros con el alma blanca. Hay presidentes blancos con el alma negra. Entonces, ¿por qué discriminamos? Unidad de Producción Radiofónica Characot Apirá. Más arriba de la piel, el grito de la tierra. Cuando se asoma el alma a los ojos del hombre, entonces vamos a...